Muy bien. Seguimos en el aire aquí en Che Barracas FM 99.7. Estamos en contacto con Manuel, trabajador eventual de Nítida, de la empresa recolectora de residuos. Queríamos hablar con él porque los trabajadores de Nítida, en este caso, están teniendo algunas dificultades, algunos problemas, y queríamos entrar en comunicación con alguien que nos pudiera contar un poquito más. Buen día, Manuel, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Sí, acá andamos, luchando. En la lucha, me imagino. Por ahí, contanos un poquito cuál es la situación en este momento, ¿te parece? Sí, mira, acá estamos alrededor, yo estoy llegando en realidad al punto, ahí en Parque Patricio, estamos ahí asentando en frente de la Jefatura de Gobierno. ¿Me escuchás? Sí, sí. Sí, mira, estamos haciendo una medida de fuerza, o sea, una huelga, algo. Depende de lo que quieran, el nombre que quieran poner, pero estamos así desde el 30 de octubre, nos tienen con promesas de parte de la empresa, precisamente, que no tienen lugar para nosotros. Nosotros tuvimos, más o menos, tenemos casi entre 7, 8, 9 años de antigüedad, y trabajamos hasta el 2014 de octubre, trabajamos en forma recorrida, y no, hasta el día de la fecha, no nos tienen con promesas que sí, que no, que, y no. No sabemos qué vamos a hacer, ya golpeamos puertas por todos lados y no nos dan la solución. Claro, la situación es que en una situación de contrato precario, ¿no están queriendo renovarles los contratos o directamente están siendo despedidos? No, nosotros tenemos un contrato al inicio, nosotros no somos una empresa especializada a Nítida, que es, en este caso, suministra, y nosotros no tenemos un contrato de por medio después. De inicio, nosotros estamos ahí, si falta alguien nos meten y si no, no, pero el día no lo cobramos. Hemos tenido quincenas que no hemos vuelto a casa sin poder meter un día a la quincena, y eso ya no es digno. Claro. Digno de un trabajador, después de tanto tiempo, quizás, ya no estamos para eso. Tenemos muchos, la mayoría tenemos familia, bueno, las necesidades de cada uno, ¿no? Así es, y están organizándose entre ustedes y con otros trabajadores también. Por ahora estamos nosotros, y precisamente el turno noche, porque quizás la empresa no ve eso tampoco, que estamos pasando por un momento bastante precario, el turno noche. Quizás el turno de día está un poquito más cómodo en ese sentido, porque el servicio en masa sale de día y el turno noche está bastante olvidado. Quizás de parte de ellos no quieren dar una respuesta en decir, no, nosotros lo que queremos es un careo con alguien de la gerencia de recursos humanos, como es Cacho Aguilo, como es Coach, que es otro de los directivos ahí de la empresa, y no nos dan solución. Nosotros no tienen aún margen. Ya nos sentimos discriminados directamente. Sí, por supuesto, entiendo bien la situación. La pregunta tal vez es, ¿ustedes la medida de fuerza la están haciendo ahora frente al gobierno de la ciudad? Sí, Jefatura de Gobierno, ahí en Parque Patricio, Uspallata al 3100. ¿Y ahí es... estamos? Ahí están ahora en este momento. Ahí estamos acampando, ya hicimos una carpa, ya pusimos una bandera, ya estamos hace 2 días, mañana ya nos atendieron, y bueno, hoy vamos a ir al Ministerio de Trabajo, a hacer otro petitorio, ayer ya hicimos el nuestro ahí en la Jefatura, ya tenemos el número de expediente, y bien. Pues nada, seguir con esto, yo creo que salga algo bueno o malo, que sea, pero que sea... definitivo, no podemos seguir esperando. Acá en 15, 20 días nos vamos a quedar sin trabajo y no puede ser. Claramente, y ustedes consideran que el gobierno de la ciudad también es responsable por sus contratos, digamos, y a través de la empresa que los terceriza. Y sí, porque no nos tuvo en cuenta en ningún lado. No sé si la empresa, el gobierno, no sé en qué lugar estamos nosotros. Claramente. Bien, y entonces van a estar acampando ahí en Parque Patricios. Sí. Hasta que se resuelva hasta la situación. Hasta que esto se solucione. Nosotros nos tienen que dar una respuesta inmediata. Nosotros tenemos familia. Yo, de hecho, hoy anoche volví a la madrugada, hoy estoy yendo de nuevo. Estamos ahí con todos los compañeros, estamos haciendo una guardia. Ahora nos vamos a dividir para ir al ministerio. Y bueno, estamos tratando de movernos. Claramente. Bueno, tal vez invitar a otros trabajadores, otras organizaciones, sí, que puedan, sí, hacerles, sí, el aguante. De hecho, ayer pasaron unos compañeros de otra empresa, le hemos comentado para que se sumen, si quieren, si pueden. en que sea un ratito, a venir a tomar un mate con nosotros, a comentarle del tema de otras empresas, sería bárbaro porque de hecho cada vez esto se va expandiendo más, porque el personal eventual no tiene un respaldo como tiene un efectivo. Y de hecho hay muchas irregularidades en todas las empresas, creo yo. Que sí. A veces uno a veces por miedo no los cuenta o qué, pero hay que decirlo, porque ayer hicimos una nota para otro canal, hoy vamos a tener otra, y no tenemos miedo de nada, ya te digo, estamos bastante jugados ya en esto. Claro. Queremos trabajar, nada más. No, descontá, Manuel, que hay un montón de organizaciones y personas que trabajan para regularizar la situación de un montón de trabajadores que están en negro, para regularizar la situación de un montón de trabajadores tercerizados. Sí. Y mismo también de lo que se llama la economía popular, que hoy no es reconocida, pero hay un montón de trabajadores como cooperativistas que tampoco se les reconoce ningún derecho. Por supuesto, cuenten con nosotros para la difusión de cualquier necesidad. Si te quedas en línea ahora, te pido como el contacto para poder mandarles la nota también, por si a ustedes les sirve para difundir. Sí, no hay problema. Te pido un favor. Dale. Dale, bueno, muchísimas gracias por este contacto. No, bueno, gracias. Espero, bueno, haberles servido de algo y bueno, que nos sirva también a nosotros, ¿no? Por supuesto. Seguimos en contacto. Esperame en línea, por favor. Dale, muchas gracias.